Venían por el güero ranas, soldados en caravanas, no hubo tiempo de accionar. Era toda la guachada de la Armada Mexicana, objetivo nacional. Ya que los amarquetaron, por el güero preguntaron y el viejo el pecho sacó. Sabían que Luis era bravo, con mi primo se mancharon, se fueron juntos los dos. Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada, que por primera vez con fuego yo no me jalara, que no pude tirar con tanto equipo perro que portaban, que las balas del M16 ya no tronarán. Al güero ejecutaron y esto pasó en la loma. Pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona. ¡Ay! Y aquí venimos nuevamente con los corridos verdaderos, con las guitarronas de la ventaja, plebes. Y que suene Grupo Cártel, compa Piyuyi. ¿Hay otro? ¿O qué no? Al tiro con Enigma y al ventagazo, plebada. Los plebes del Cholo Vago y los chimalis de Pancho cumplimos la operación. De las hazañas del Chapo, del túnel del altiplano, recibimos al señor. Ya se acabaron los tiempos de tantos enfrentamientos, el rana ya dijo adiós. Solo quedaron las marcas de blindadas artilladas patrullando la Obregón. Qué coraje me dio que no pudimos hacer nada, que por primera vez con fuego yo no me jalara, que no pude tirar con tanto equipo perro que portaban, que las balas del M16 ya no tronarán. Al güero ejecutaron y esto pasó en la loma. Pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona.